Tú tienes lo que quiero, yo tengo lo que quiere. Vamos a la pista, nena, quiero pelear contigo. No aguanto más las ganas, tu cuerpo me hipnotiza. Mami, me desespero, quiero pelear contigo. Yeah.